Amor es vida. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy cantando hoy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy cantando hoy, este es el día que hizo el Señor. Cuando recuerdo aquel amor divino, que siendo Dios al suelo descendió, mi alma canta, mi alma goza, porque la vida me dio el Señor. Mi alma canta, mi alma goza, porque la vida me dio el Señor. Alegre estoy cantando hoy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy cantando hoy, este es el día que hizo el Señor.